que ya no estás. El viento que sopla hacia mí, no, no me detendrá. No tengo miedo a perder, si tengo el valor de apostar. El hierro se forja en tu piel, pero sé que aún puedo soñar. El alma un pedazo de ti, que el tiempo supo alejar. Cada instante se ancla en mí, dejando la eternidad. Tengo miedo a perder mi centro de gravedad. Lo vi escrito en tu piel, pero no.